América Móvil analiza medidas de venta de activos. En un comunicado enviado al regulador bursátil de Estados Unidos, la compañía de Carlos Slim señaló que aún analiza medidas para desprenderse de las regulaciones más estrictas que las de sus competidores. La gerencia de América Móvil, controlada por Carlos Slim, aún analiza medidas para reducir su presencia en el mercado de México y librarse de regulaciones más estrictas que la de sus competidores, dijo la firma. En un comunicado enviado al regulador bursátil de Estados Unidos, la SEC, América Móvil dijo que también continúa analizando la separación de infraestructura de sitios de transmisión celular en el país. América Móvil, líder del mercado latinoamericano de telecomunicaciones, que encabeza ampliamente el sector de México, anunció en julio que planea vender parte de sus activos para reducir su cuota local de mercados a menos del 50%. Las medidas para reducir su participación de mercado, que podría llevar a la firma a separarse de más de 20 millones de suscriptores, aún está bajo análisis de la gerencia de la compañía y sujeto a aprobación por el regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, dijo América Móvil. La empresa no divulgó detalles sobre cómo prevé llevar a cabo la operación ni el nombre de sus eventuales contrapartes, que han sido fruto de abundantes especulaciones en el mercado. Adicionalmente, la firma dijo que sigue analizando los estudios celulares, torres e infraestructura pasiva relacionada que pueda ser separada de Telcel. Esa separación de activos fue anunciada también en julio, junto con el plan de la firma para reducir su participación en el mercado, aunque la empresa ha aclarado que no quiere vender esos activos, sino solo separarlos para comercializar servicios al mercado y proveer más valor a los accionistas. Tras la reforma al sector de las telecomunicaciones de México, el IFT le aplicó a la firma una serie de reglas más estrictas que las de sus competidores, como entre otras, la obligación de proveer interconexión gratuita a sus competidores. El viernes, las acciones de América Móvil cerraron en el mercado local a un precio de 16.99 pesos, tras subir 0.95%.